llegaste junto a mí. Dejaste tu equipaje en un rincón, pusiste tu mirada sobre mí y luego te instalaste en mi sillón. A veces en la noche te escuché cruzando de puntillas el salón, y hoy en la mañana desperté y estabas dentro de mi corazón. Buenos días, tristeza, siéntate junto a mí. Cuéntame si conoces alguien que sea feliz, dime cómo se llama. Cuéntame, por favor, pero nunca me digas que su nombre es amor. ¡Ah, qué dulzura! Llegaste junto a mí, volaron tantos sueños a la vez. Sentías que luchaban por vivir los días que murieron sin querer. Pero ahora estoy contigo, ya lo ves. Me estoy acostumbrando a verte aquí, a veces entonando una canción y a veces caminando por ahí. Buenos días, tristeza, siéntate junto a mí. Dime si tú lo sabes, ¿quién se acuerda de mí? Dime cómo se llama.